Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2786. Hoy es miércoles, ombligo de la semana. Aquí en Mérida, pasados por agua, algo de lluvia. Ya sabe que hay que extremar precauciones. Arrancamos el programa y vamos a tener a los Rolling Stones aquí en los cortes comerciales. Lo que estamos escuchando es Under My Tomb, esta canción, tan famosos que son los Rolling Stones. Pero bueno, quédese con nosotros, el equipo completo de Radio Fórmula y de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche tenemos enlace directo vía internet, aunque aquí andamos haciendo malabares con el internet, hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor, que ahorita en un momento se los presento. Laura Alcalá está aquí también, me acompaña en el estudio de Radio Fórmula en Mérida, Yucatán. Ahora hay que decir desde dónde estamos, porque si no, luego la gente se puede desubicar. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues, como bien dices, nuevamente gozando de esta gran entrevista con nuestro coach, amigo Gonzalo Córdoba, desde allá de San Francisco. Y pues con un tema muy interesante, Robert, lo que representa la presencia del líder, sobre todo en los negocios. Y bueno, pues qué mejor que nuestro experto en coaching de cuerpo y de emociones para platicarnos de todo esto. Y pues muy contenta de estar acá. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Concilium, que hoy estuvimos por allá dándoles un curso de ventas. Por supuesto, con coaching, herramientas de coaching que pues nos parece a nosotros, a Robert y a mí, aquí en Fórmula de los Negocios, pues compartir estas herramientas tan importantes, tan esenciales, que tenemos en el olvido en nuestra práctica diaria y que es tan esencial para, pues ahora sí, sentirnos mejor, tener mejores relaciones con las personas y, por supuesto, esto permite que logremos nuestras metas y alcancemos nuestros objetivos. Gracias, Robert. Y bueno, bien, te cedo el micrófono para que presentes a nuestro invitado. Bien, amigos, tenemos a nuestro coach y mentor, Gonzalo Córdoba. Él es coach certificado de Newfield Network, professional coach, también certified por la ICF, International Coach Federation. Déjenme decirles que Gonzalo cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador en conferencias internacionales y coach de procesos transformacionales, transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, o sea, Professional Coach Certified, creo que eso quiere decir, de Newfield Network USA, y ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar nuevamente aquí, parte de su repertorio, y bueno, contento también de conectar con la audiencia. Gracias por la oportunidad, como siempre, muy contento. Gracias, Gonzalo. Oye, ¿cómo está San Francisco? Pues fíjense que pasamos por una hora de calor bastante rica y ahora bien, estamos en 22 grados. La verdad es que bastante a gusto, se puede respirar y no, ya no necesitamos los aires acondicionados. Ah, pues qué rico. Pues acá también, acá estamos por agua, algo de calor, acá andamos arriba de los 36 grados. Y así, muchos moscos. Muchos moscos y bochorno. Pero bueno, oye, el tema que nos presentas hoy, Gonzalo, es importantísimo, ¿no? Hemos hablado mucho de lo que es la presencia del líder, bueno, hay muchos temas con relación al líder, pero este concepto que tú nos traes, esto que tú escribes, pues tiene una mirada, creo yo, muy importante. Y bueno, la invitación es a que, amigo, nos escuchemos a Gonzalo y aprendamos, porque esto será una guía para inspirarnos y para volver a leerlo y volver a escucharlo. Y bueno, Gonzalo, ¿con qué empezamos? Bueno, gracias, Roberto. Pues el tema es la presencia del líder. Y bueno, yo reflexionaba, ¿no? Cada que sé que voy a estar con ustedes, me preparo, doy una vuelta, una mirada, y me doy cuenta que nosotros lo que hacemos en este espacio con su audiencia es abrir un espacio de aprendizaje. Y me doy cuenta que en muchas organizaciones todavía, no todos, pero muchos líderes, son líderes castigadores, ¿no? Sí. Es el líder que todavía vive en el viejo paradigma. Escúcheme, si a usted le cae el saco, pues se lo va a tener que poner. Este viejo paradigma donde el líder maltrata al empleado. Eso no ocurre en ningún lugar, por supuesto, es hipotético, ¿eh? Sí, seguro. Sí, pero ese paradigma necesitamos empezar a dejarlo. Necesitamos empezar a movernos a un lugar distinto. Y para eso necesitamos entonces traer toda nuestra conciencia y toda nuestra inteligencia a nuevos horizontes, ¿no? Entonces, justamente las organizaciones de hoy, particularmente organizaciones con las que muchas de ellas tengo la fortuna de trabajar, están pendientes de esa nueva forma de acercarnos al subordinado, al empleado, al colega, al socio, al amigo, al jefe, a quien fuera, ¿no? Desde la persona que quizás nos hace el aseo hasta la persona que está a nuestro par, ¿no? A la par de nosotros. Entonces, pues vamos a entrar en una conversación, ojalá interesante, donde nos vamos a dar cuenta que el cuerpo, la presencia del líder está automáticamente y directamente relacionado con el cuerpo, con la forma en la que me paro, con la forma en la que me siento, con la forma en la que respiro. No solo eso, sino que mis pensamientos van a afectar ese cuerpo y cómo lo sostengo. Creo que vamos a tener la oportunidad de escucharnos hoy y de hacer algún tipo de dinámica muy fácil para la audiencia, donde ojalá los podamos inspirar y se puedan dar cuenta de que la presencia es un músculo más que podemos practicar, que podemos cultivar, que podemos tonificar, o también podemos no hacer nada y que se atrofie y simplemente tenerla por ahí perdida, ¿no? Pero este es realmente el tema que nos trae el día de hoy, Roberto. Oye, es interesante porque, pues tradicionalmente, sobre todo los líderes empresariales, los líderes de negocios, si bien, pues en la moda, si vas a algunas juntas, cuidas tu imagen, pero generalmente nos olvidamos, como directivos, ejecutivos, empresarios, a veces nos olvidamos del cuerpo, simplemente pues seguimos la moda de cómo te vistes, cómo te paras, cómo te comportas, pero no nos percatamos realmente de cómo habitamos nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente. Y estos lugares que tú mencionas son muy válidos y son externos y creo que también son importantes. Sin embargo, a veces se nos olvida que la parte interna se nota y se refleja en la parte externa. Por ejemplo, correcto, si yo tengo el entrecejo fruncido, ¿no? Todo el tiempo, arrugado, ¿no? Mis ojos y como flecha, la gente lo va a notar, se va a dar cuenta que probablemente no estoy feliz, ¿no? Sino que a lo mejor estoy molesto. Entonces mi presencia se va a notar, ¿no? Lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir desgranando aquí juntos, desmenuzando, para ojalá que podamos inspirar a todos ustedes esta noche. Oye, bueno, pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que quédese con nosotros porque estas miradas esta forma de mirar estos temas que nos trae Gonzalo, pues nos llevan a reflexionar y a preguntarnos a nosotros mismos cómo utilizar y cómo mejorar con todos estos aspectos. Porque, bueno, ya saben, el objetivo, digo, es para nosotros un honor poder conversar con Gonzalo, con la experiencia que tiene y con los, pues, el nivel de coaching que tiene, pues creo que vale la pena reflexionar importantemente con todo lo que nos diga. Así es de que no se me vaya, sé que está lloviendo, sé que salió de su trabajo, va en el automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire, quédese con nosotros, que esta charla le aseguro que nos va a inspirar. Por lo pronto, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Qué canción, maestro! Este es un verdadero clásico, Ruby Tuesday. Es una canción de la banda inglesa de rock, The Rolling Stones, lanzada en enero del 67, escrita originalmente por Keith Richards y Brian Jones, aunque aparece acreditada a nombre de Jagger y Richards, junto con Let's Spend the Night Together. Pero qué rolón es esta. Me mandaste a recuerdos lindísimos con esta canción de Ruby Tuesday. Espero que usted también. Hay que disfrutar la música, sobre todo el rock and roll, este rock and roll clásico que nos gusta ponérselo a usted aquí. Antes de continuar con nuestra entrevista, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Déjeme platicarle de el fraccionamiento Los Almendros. Mire, tiene 42 años la empresa Sadassi. Es un ícono de las empresas desarrolladoras de vivienda en el país. Aquí en Mérida tiene 11 años, 12 años. Y este es el mes en el que usted debe de estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de su mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras dentro del fraccionamiento. Hay todo una plaza con supermercado, así es de que Los Almendros de Ciudad Cauquel, te ofrecemos diferentes modelos de uno y dos niveles para que elijas el que más te gusta. Ahora que estás de vacaciones, date una vuelta y disfruta, percibe lo que te platico, las instalaciones, las amplias avenidas, la infraestructura. La verdad que nuestros amigos de Grupo Sadassi construyen verdaderas comunidades, construyen hogares. Pregunta por los modelos Trébol y Ceiba. Grupo Sadassi, con la experiencia que tiene de construir hace 42 años, la verdad que hace casas sensacionales. En Grupo Sadassi estamos para servirte. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o llámanos al teléfono 611-4000 y verás de lo que te platico. Haz una cita, tienen ellos asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Yo te aseguro que antes de que inicie el ciclo escolar entrante, ya vas a estar estrenando casa. Date una vuelta, métete a su página también, www.sadassiyucatan.com.mx, y síguelos en redes sociales como @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, tenemos enlace y en entrevista a nuestro coach y mentor, Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, a través de internet en las plataformas de Zoom. Ya tenemos estabilizados los sistemas de internet aquí en Radio Fórmula. Me acompaña Laura Alcalá, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Con qué seguimos, Laura? Un tema muy interesante que nos trajo Gonzalo el día de hoy. Claro que sí, Gonzalo, pues regresamos contigo, Gonzalo, sobre esta presencia de líder y más que nada pues los puntos principales que nos vas a compartir, por favor. Claro, gracias, Laura. Pues miren, usted que me está escuchando, ¿no? Si va en su automóvil o si está ya finalmente en su hogar, primero hablemos un poco de qué es la presencia. Fíjense que normalmente cuando yo hablo de este tema, la gente automáticamente se acuerda de la primaria, ¿no? Cuando el profesor pasaba lista y decía, Cruz, presente, Alcalá, presente, Córdoba, ausente, por supuesto, ¿no? Como que nos acordamos de eso. Fíjense que haber llegado y estar presente no es lo mismo. ¿No? Totalmente de acuerdo, sí. Esta es una distinción importantísima. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que estamos en una reunión? Están todos, pero no todos estamos presentes. Es nosotros correcto. Como seres humanos tenemos una habilidad increíble. Fíjese, usted puede estar en su auto, pero ya no está en su auto. Está conduciendo el auto, pero en su mente usted está en la reunión anterior o en la cena a la que se dirige o en ojalá que ya sean las vacaciones o ojalá que ya regresen los niños a la escuela, pero no está con las manos en el volante, acelerando con su pie derecho, ojalá, ¿no? Poniendo su pie en el freno, en fin, nos desconectamos del momento. Entonces, en suma, necesitamos preguntarnos qué es la presencia para nosotros. Yo le diría, le invito a que en este momento usted reflexione en 3 segundos, ¿no? ¿Qué es la presencia para usted? ¿A qué le llama usted presencia? Y entonces sí, desafiarlo un poco, con algo muy sencillo. Me encantaría que de ahora en adelante usted pueda atreverse a una nueva definición que podría sonar algo así. La presencia es aprender a traernos al ahora, ¿no? A este momento. Aprender dentro de mí a traerme este instante. Y para eso vamos a encontrar unos puntos que nos ayudan a cultivar esa presencia. Hay 3 puertas de entrada. Yo se las quiero contar para que se las lleve usted fácilmente. La primera, el cuerpo. ¿Sí? Esa es una puerta de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque ahí vive, ¿no? Pues sí. Se nos olvida, ¿no? Que este es el lugar que habitamos todos los días. Número 2, nuestro mundo emocional, que también nos cuesta. Hoy día estamos más y más abiertos, pero aunque estamos más aperturados, se nos olvida que la forma en la que nos emocionamos en la vida tiene mucho que ver con nuestra presencia. Y tercero, el lenguaje. Es decir, cómo hablo de la presencia, qué digo de la presencia, genera una realidad muy importante. Ese es un punto. Otro punto importante es reconocer que nosotros como líderes, usted que tiene un negocio, usted que tiene empleados, usted que tiene colaboradores, nosotros comprometidos con estas metas, nos va a permitir la presencia realizar esas metas con mayor eficacia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy enfocado en mi trabajo, no pensando en otras cosas, pues puedo desahogar compromisos, puedo mover metas, puedo llegar a mis objetivos. Y otro punto importante es que la presencia va a generar creatividad, agilidad, autenticidad, incrementa nuestra capacidad también para recuperarnos de las dificultades. En otra forma de decirle, podremos mencionar que cuando estamos presentes, maximizamos nuestros recursos, ¿no? Internos y externos. Es muy interesante. Si yo me distraigo, voy conduciendo mi auto, me distraigo y está lloviendo, y mi atención se va a mi teléfono, en ese momento estoy poniendo en riesgo no solamente mi vida, claro, sino también la de los demás. Entonces, mi presencia no está en el lugar más importante, que es el volante o el camino, sino mi presencia está en la pantalla de mi teléfono, ¿verdad? Entonces, fíjese qué importante esto, entender que la presencia es un estado disponible para todos en cualquier momento. Oye, algo que Gonzalo, digo mucho. Perdóname, sí, interesante lo que nos dices, me vino a la mente la reflexión de lo que es el mindfulness. ¿Tiene que ver con eso? Absolutamente, exactamente, es exactamente eso, ¿no? El mindfulness es justamente el poder que tenemos de que nuestra mente esté en el aquí y el ahora, ¿no? Es cultivar ese espacio, ¿no? Fíjate que algo que también me inspira, ¿no? Tu pregunta es algo que yo les he dicho ya varias veces en el programa, ¿no? Que nosotros somos aquello que practicamos. That's de manera que si yo practico con mi presencia distraerme, me vuelvo en un maestro de la distracción. ¿Sí? Si yo practico estar perdiendo el tiempo, postergando fechas, postergando metas, postergando compromisos, me convierto en un experto. Pero si yo empiezo a practicar desde mi presencia el cumplir, hacer la llamada, contestar el correo electrónico, llegar a tiempo, mirar otras alternativas al desafío que tengo, entonces en ese momento me convierto en un maestro de una práctica distinta desde mi presencia. Así que vamos a seguir explorando este arte, podríamos llamarle, que es la presencia. Fíjate que mencionaste algo que bueno, nosotros, sobre todo cuando estamos dando los talleres, hoy recuerdo, dimos un taller de ventas, y insinuamos mucho en que todo lo que están aprendiendo lo tienen que practicar, pero para que lo tengas que practicar, debes de estar en el proceso de aquí y ahora, o sea, debes de estar presente, porque si lo practicas y no estás presente, pues no, es no, como... No lo practicas. No lo aprendes, ¿no? No lo aprendes, ¿no? Interesante la reflexión, amigos, así es de que, pues mire, ahí hay una de las claves ya más importantes para lograr esa presencia, sobre todo si usted es líder empresarial o es jefe en su oficina. Vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Otro verdadera rolón, como dicen por ahí, brown sugar, azúcar morena, como diría, ¿cómo se llama? Azúcar, no, pero ese es Celia Cruz. Pero bueno, Brown Sugar de Rolling Stone es la canción de rock que esta fue lanzada e incluida en el álbum Sticky Finger de 1971. Esta canción fue compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Pues, oye, de veras, impresionante que estos cuates sigan tocando y sigan levantando gente y sigan haciendo ese lindo rock and roll. Bueno, yo creo que a todo mundo le gusta The Rolling Stones. Buena música, buena. Mire, esta ocupa el puesto 490 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, por supuesto. Buena música, gracias. Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, ahorita que todos están de vacaciones, yéndose a la playa aquí a media hora de la ciudad de Mérida, pues bueno, recordarles que... pues tenemos que contribuir, tenemos que ayudar en la medida de lo posible para mantener la ciudad bien y mantener la salud. Y por eso quiero platicarles hoy de tener la conciencia, o bien como dice nuestro coach Gonzalo, tener la presencia y estar en el estado de mindfulness, como dicen actualmente y está de moda, de la problemática que tenemos en México de los perros callejeros. ¿Y por qué les invito a tener esta reflexión? Pues porque depende de nosotros el hecho de este resultado. Realmente ha sido un resultado de la acción humana. Y me refiero a la falta de tacto, la falta de interés, la falta de cuidado que hemos tenido sobre nuestros perritos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un perro que lo dejamos deambular en la calle y que, pues bueno, acaban reproduciéndose indiscriminadamente. ¿Y luego qué sucede? Pues decimos, ay, qué lindo los perritos, para que jueguen los niños con ellos un ratito, y luego ¿qué pasa? Les abrieron la puerta y que se vayan y que vayan acomodándose. O desafortunadamente luego encontramos bolsas con perritos recién nacidos que los tiran a media calle, o perritas con sus perritos que de repente a media carretera van y las abandonan. Y de veras, yo invito a toda la audiencia a que tomen conciencia de esta situación, que es un problema de salud, que es un problema de falta de humanismo también de parte de nosotros y de falta de conciencia. y que tomemos las riendas de esta situación uno por uno nosotros, obviamente invitar a las autoridades que se monten a actuar medidas necesarias, y bueno, pero por lo pronto nosotros podemos empezar con nuestro granito de arena. ¿Y qué hacer? Bueno, si usted tiene un perrito que siempre está en la calle, pues empiece por esterilizarlo. Hoy en día hay muchas campañas gratuitas que permiten esterilizar a sus perritos para que no se reproduzcan indiscriminadamente, o también hay varios refugios que también aplican estas esterilizaciones por un bajo costo. Y segundo, pues no compren perros, que mejor adopten. Hace poco me enteré de un albergue de 200 y tantos perros que, como ya la persona que lo atendía ya no puede seguirlo atendiendo y no hay nadie quien lo releve, pues desafortunadamente parece que van a tener que sacrificar a todos esos perros. Entonces es la insensibilidad de nosotros, de nuestra parte, lo que nos ha llevado a esta reproducción indiscriminada y falta de cuidado. Y pues bueno, esta es mi invitación y gracias, Robert, por permitirme dar esta ventana ecológica que es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Con gusto les atenderemos y resolveremos cualquier duda que tenga acerca de seguros o el conocimiento que necesite sobre ellos para poder adquirir una. Bien, gracias, Laura. Hágale caso a Laura y de veras vamos a tratar en lo posible de evitar que haya perros callejeros. Pobrecitos, sufren mucho. Pero bien, tenemos en entrevista a nuestro coach mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, a través de internet, y nos está platicando sobre la presencia del líder. Ya nos platicaste los puntos que son tan importantes a considerar de esta presencia. ¿Con qué continuamos, Gonzalo? Sí, Roberto, pues mira, sigamos mirando, ¿no? Esto de la presencia, quiero ser muy insistente en que a lo mejor usted, alguien de ustedes todavía nos está escuchando, ¿no? La audiencia nos escucha y dice, ¿la presencia y qué es eso? Mire, le voy a recordar cómo usted identifica cuando alguien no está presente. Nosotros en México tenemos una manera de llamarle a eso. Cuando yo estoy hablando con usted y yo me doy cuenta que usted está pensando en otra cosa, ¿cómo le llamamos a eso en México? Estás pajareando. No, que te están dando el avión. Estás pajareando, me está dando el avión, ¿no? Te vale, ¿no? Sí. Tenemos muchas expresiones. Justamente a eso se refiere el tema de hoy. Fíjese que nosotros nos damos cuenta cuando los demás nos están dando el avión. Cuando lo que te estoy diciendo no te importa, se te nota. Entonces, se lo quiero decir porque a veces los líderes pensamos que los demás no se dan cuenta, pero sí nos damos cuenta. Entonces, a veces es como mala noticia, ¿no? Le tengo la noticia de que sí nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Bueno, la presencia se vive en el cuerpo, se siente, se lleva, se nos nota, ¿sí? Le acabo de mostrar que usted identifica la presencia en usted y en los demás, porque es típico, ¿eh? Se encuentra a alguien en la calle y se da cuenta que la persona ni siquiera lo está viendo a los ojos, está viendo detrás algo que se está moviendo atrás, una chica, un amigo, un no sé qué, el perro, lo que fuera. Entonces, cuando nosotros aprendemos a cultivar esa presencia, hay algo muy interesante que ocurre. Vamos al liderazgo. ¿Qué ocurre cuando nosotros como líderes aprendemos a estar en el aquí, en el ahora? De pronto se nos abre un contexto mucho más grande, porque yo no solamente voy a estar enfrente de la persona que me habla, sino que empiezo a escuchar su tono de voz, empiezo a ver su cara, empiezo a darme cuenta que está preocupado, empiezo a dar cuenta que esta persona está inquieta, o a lo mejor me permite distinguir y darme cuenta que está pasando por un mal momento. Cuando yo estoy presente realmente con el otro, empiezo a ver cosas que antes no veía, que no existían para mí. Esto nos da mucha libertad, amigos. No es lo mismo escuchar sin presencia que escuchar con presencia. Bueno, ni qué decirle esto en el matrimonio, es esencial, por favor, si no lo está haciendo, es tiempo de empezar, ¿no? Fíjese, la presencia en el liderazgo nos provee de inteligencia. ¿Por qué? Nos va arrojando datos, ¿sí? Claro. Nosotros nos vamos dando cuenta que tenemos un empleado que siempre está preocupado, que está ansioso. O, por el contrario, nos damos cuenta que nuestros socios son muy puntuales o muy buenos pagadores o que de pronto estamos con el otro. Y eso es maravilloso. Nos cuesta entonces, reconozcamos, estar presentes no solo en la vida, sino en el liderazgo, ¿no? Sin embargo, me gustaría regalarle el día de hoy una fórmula. Espero que pueda transmitir esta fórmula de la manera más sencilla. Fíjese, nosotros contamos con una energía diaria, ¿verdad? Es la energía que nos permite caminar, comer, hablar, hasta que se nos acaba. Cuando contamos con energía, esto nos permite llevar nuestra atención a un cierto lugar. Esto nos permite estar presentes. Cuando yo estoy presente, entonces veo opciones. Y cuando veo opciones en la vida, es que puedo elegir. Por lo tanto, cuando yo estoy presente, tengo mayor capacidad de elección, de decisión, de libertad. Entonces, una pregunta que yo siempre le hago a mis clientes es, ¿eres tú el que elige o tus opciones están siendo limitadas por tu limitada capacidad de atender o estar presente? Déjeme hacer la pregunta rápidamente, nuevamente. ¿Eres tú el que elige o tus opciones están siendo limitadas por tu limitada capacidad de estar presente? Se lo dejo ahí un rato marinando y volvemos en unos Correcto. momentos. Fíjate, reflexionando con lo que nos dijiste, Gonzalo, a mí en lo personal, cuando vengo al programa y pues hay un proceso de centrarte, de concentrarte, de enfocarte en lo que vas a hacer, pero me doy cuenta o me di cuenta desde hace buen rato que hacer ese mecanismo de enfoque, de concentración, como que me llena de energía otra vez. O sea, a veces vengo cansado porque pues hoy, por ejemplo, venimos de dar un curso y antes de entrar te sientes cansado, pero conforme vamos avanzando, entramos a este mindfulness, como que nos llenamos de energía. Y es verídico, a mí me llena de energía saliendo del programa. Es lo que nos acabas de decir: energía, atención, presencia, opciones y decidir. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Otra verdadera rola de época, Get Off of My Cloud, bájate de mi nube, o bueno, sal de mi nube. Es una canción de Rolling Stones, esta verdaderamente un ícono de las bandas inglesas. Esta fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, fue lanzada en 1965. Fue escrita como un complemento del éxito anterior, I Can't Get Out No Satisfaction, ¿se acuerdan de esa también? I Can't Get Not Satisfaction, que encabezó la lista de los Estados Unidos y del Reino Unido. Buena música, buena selección, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, tenemos un mensaje importante de nuestros amigos de EBC, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate que en un entorno empresarial en constante cambio, donde los profesionales enfrentan retos cada día más difíciles, pues es muy importante brindarle los conocimientos necesarios para administrar los proyectos de forma profesional, aplicando las mejores prácticas, herramientas y técnicas definidas, pues con el mejor estándar mundialmente reconocido. Y fíjate, este diplomado de administración de proyectos que brinda el conocimiento requerido para que los profesionales de todas las áreas administren sus proyectos cumpliendo con los objetivos de tiempo, costo, alcance y calidad, pues definidos por la alta gerencia, son indispensables hoy en día. Y por eso queremos invitarles a este diplomado de administración de proyectos que se impartirá en EBC, la Escuela Bancaria y Comercial, el próximo 4 de septiembre, que inicia el 4 de septiembre de este año. Se estará dando lunes, miércoles y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche, donde pues en las instalaciones de EBC, que están en la calle 56, número 330 de la colonia Itziná. Y fíjense que este diplomado es reconocido por Project Management Institute, así que la calidad está certificada. Y bueno, les informamos que el cupo es limitado, amigos, y les invitamos a que llamen y se informen al 454-4444, muy buen número, ¿verdad? Sí, cómo no. Repito, 454-4444, o escríbanles al correo contacto@ynsmexico.com. O bueno, que entren a la fanpage de nuestros amigos de EBC, Escuela Bancaria y Comercial, en donde ellos les pueden dar información. Y bueno, el objetivo de este programa de estudios es que los participantes pues aprendan a administrar proyectos de forma profesional, utilizando las mejores prácticas y lograr así que los proyectos cumplan con sus objetivos en términos de alcance, de tiempo, de costo, de calidad, de evaluación de riesgos, comunicado resultados y gestión y compromiso. Y bueno, yo creo que esto es muy importante y pues ahí tienen ustedes esta invitación de nuestros amigos de EBC. Bien, Laura, muchas gracias. Vayan al EBC, la verdad que es una escuela de mucha, mucha tradición aquí en México. Nos acompaña nuestro coach mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, y estamos platicando sobre la presencia del líder. Oye, Gonzalo, vamos a la última parte del programa. Sé que este tema daría para mucho más, pero pues, oye, ¿a qué desafíos nos enfrentamos? ¿Cuáles son los desafíos internos de la presencia de un líder? Sí, efectivamente, Roberto, bueno, pues creo que hay desafíos internos y externos. Y yo le diría a nuestra audiencia que si usted el día de hoy me escucha realmente y logra de alguna manera romper con esos desafíos, con esos obstáculos, yo le garantizo que usted va a generar una presencia muy potente, muy impactante en su negocio, en el mundo. Entonces, mire, escúcheme con atención. Los desafíos internos de la presencia son, número uno, nuestros propios hábitos de pensamiento. Es decir, nuestra narrativa incesante, ¿no? Todo el tiempo nos estamos hablando adentro y entonces nos vamos a ese lugar en lugar de la persona que tengo enfrente o la tarea que tengo a la mano. Otro desafío es el deseo de vernos bien, ¿no? De evitar el conflicto, de ser percibidos como una persona inteligente. Entonces, si mi presencia está en eso y no está en el otro, también eso es un gran desafío interno. Otro desafío interno importante es nuestra persistencia en mantener balance en nuestras relaciones con otros. Entonces, si mi presencia está en eso, constantemente preocupado porque todo esté bien, entonces realmente nunca termino de ser yo, nunca termino de estar yo presente 100%. Otra que es muy común es una necesidad grande de ser vistos, de vernos a nosotros mismos como un tipo particular de persona, profesional o líder, ¿eh? Yo tengo que ser un líder duro. Entonces, si tu presencia está ahí, entonces por algo eres percibido como eso y generas una identidad, ¿no? Esos son como los desafíos internos más comunes. Pueden haber muchos otros, por supuesto. Miremos rápidamente algunos desafíos externos de la presencia. Por ejemplo, la presión en una estructura organizacional, ¿no? Así es como se hacen las cosas en esta organización. Entonces, sí, así lo dijo el jefe y hacerlo. Sí. Por cierto, Roberto, yo me acuerdo que yo trabajaba para una empresa, no voy a decir nombres, en la que pasaba algo muy raro. Nadie se iba a su casa hasta que el jefe saliera. ¿Dónde lo he visto? No, en ningún lugar. Entonces, estas son esas presiones organizacionales que nos impiden estar presentes. Otro desafío externo es la presión de inversionistas, de socios, de jefes, de supervisores. Otra podría ser metas organizacionales, ¿no? Otra podría ser la cultura misma, ¿no? El pertenecer a un país. Eso es un desafío externo muy importante que se convierte en interno. El factor tiempo, la presión. Otro interesante es los roles dobles, ¿no? Yo soy líder y además soy el facilitador, ¿no? O yo soy el supervisor, pero también soy el dueño, ¿no? Yo soy el hijo, pero también soy el dueño del negocio. Entonces, esos roles dobles pueden ser muy desafiantes para justamente desarrollar una presencia de liderazgo que sea mucho más coherente. Por último, y como conclusión, bueno, como siempre, invitarles a que conecten conmigo vía correo electrónico. Me localizan en hola@gonzalocordoba.com o bien en www.gonzalocordoba.com, Córdoba con V. Yo le diría que la presencia es un hábito, es una práctica. Entonces, mientras más usted desarrolle ese hábito y se identifique con ese hábito, se le va a notar. Solo podemos cambiar lo que vemos, y por eso mirar nuestros hábitos, nuestras tendencias como líderes, nos va a permitir desafiarnos. Yo le invito a que, bueno, puede invitarme a mí o a cualquier otro coach de su preferencia. Tiene uno muy bueno, unos muy buenos ahí en Mérida. Pero que alguien que le ayude a mirarse a usted y a su equipo es esencial para desafiar esa presencia que al final impacta a sus clientes, a sus colaboradores, y por supuesto la vida personal también se ve impactada cuando no estamos presentes. Y bueno, y fíjate, Gonzalo, que la presencia, así como nos la describes, pues te va a llevar a, lo comentaste, abrirte otras opciones que a lo mejor ahora, con la presencia que has estado tratando de ocultar o de ser y no ser, estar y no estar, no las ves. Las posibilidades se abren cuando practicas esa presencia, y es como hacernos conscientes de uno mismo y aprender de uno mismo, ¿no, Gonzalo? Absolutamente. Y bueno, eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Claro. Con lo que hemos aprendido, con nuestras prácticas personales, nuestros hábitos. Pero bueno, como lo hemos dicho, es cuestión de atrevernos, ¿eh? Muchas de las veces reconocer que nuestra presencia no está en donde debe de estar. Así que sí, absolutamente interesante tema. Oye, pues qué regalazo nos hiciste, Gonzalo, la verdad, para la reflexión. Ahí está, amigos, mire, yo le puedo invitar a que baje el documento que nos mandó, lo que escribió Gonzalo, porque lo subimos a nuestra plataforma, ahí están sus datos, y para que usted lo vuelva a releer, vuelva a escuchar el programa, que también lo subimos a la plataforma en nuestra lista de podcast, y lo invitamos a que lo haga junto con sus colaboradores, sus amigos, sus compañeros de trabajo, para reflexionar sobre estos temas. Pues mi querido Gonzalo Córdoba, coach, mentor, muchas gracias por tu presencia esta noche aquí en el programa. Gracias a ustedes, un gusto como siempre estar con ustedes y con su audiencia. Gracias, un abrazo. Vámonos, Lau. Gracias, Gonzalo, gracias amigos por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.